Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es junio 14 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Crónicas, estaremos leyendo el capítulo 12, 13 y 14, el libro de Juan, capítulo 20, del versículo 11 al 31 y el libro de Proverbios, capítulo 24, del versículo 23 al 34. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Estos son los que fueron hasta David en Siclag, cuando él estaba exiliado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos estaban entre los valientes que le ayudaron en la batalla. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para tirar piedras con la honda y flechas con el arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el jefe Ejeser y Joás, hijos de Semá, de Gaba, Jesiel y Pelet, hijo de Asmavet, Beraca y Jeú el Anatotita, Ismaías el Gabalón, valientes de entre los 30 y jefes de los 30, Jeremías, Yahaziel, Yoanatnán, Josabad, de Gedera, Elusaí, Jerimot, Bealías, Semarías, Sefataías el Afirifita, Elcana, Isía, Azarel, Joeser y Jasobén, Coetita, Joel y Zebadías, hijo de Jeroham de Gedor. También los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, algunos guerreros valientes, hombres entrenados para la batalla, que manejaban el escudo y sus lanzas. Sus caras eran como las caras de leones y eran veloces como las gacelas sobre la montaña. Ellos eran Eser, el jefe Abdías el segundo, Elías el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Juanán el octavo, El Zabad el noveno, Jeremías el décimo, y Mac Banaí el undécimo. Estos fueron los jefes del ejército de los hijos de Gad. El menor podía hacer frente a 100 hombres y el mayor a 1000. Estos fueron los que cruzaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado sobre sus riberas, e hicieron huir a todos los del valles al oriente y al occidente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá fueron a David a la fortaleza. David salió a recibirles y les habló diciendo: «Si habéis venido a mí con actitud pacífica y para ayudarme, estoy listo para tener alianza con vosotros, pero si es que para traicionarme, a favor de mis enemigos, estando mis manos libres de violencia, que el Dios de vuestros padres lo vea y lo demande». Entonces el Espíritu invistió a Masaj, jefe de los 30, quien dijo: «Por ti, oh David, oh contigo, hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con los que te ayudan, porque tu Dios también te ayuda». David lo aceptó y lo puso entre los jefes de la tropa. También algunos de Manases se pasaron a David, cuando este fue que los filisteos a la batalla contra Saúl, pero no le ayudaron, porque por consejo de los gobernantes de los filisteos lo despidieron diciendo: «Con nuestra cabeza se pasará a su señor Saúl». Así que al volver a Siclag, se pasaron a él, de los de Manases, Adnah, Josabad, Yediael, Micael, Josabad, Eliú y Silateí, jefe de los millares de Manases. Estos vinieron en ayuda de David con la banda armada, porque todos eran hombres valientes y llegaron a ser jefes del ejército, porque día tras día llegaban a David para ayudarle, hasta que se hizo un gran ejército, como un ejército de Dios. Estos son los totales de los hombres listos para la guerra que fueron a David en Hebrón para transferir el reino a Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, 6,800 hombres listos para la guerra, los cuales portaban escudo y lanza. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Yoyada, jefe de los descendientes de Aarón, y con él 3,700. También Sadoc, un joven valiente, con 22 jefes de su casa paterna. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, pues hasta aquel tiempo la mayor parte de ellos guardaban fidelmente la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 hombres valientes e ilustres de sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18,000 que fueron designados por nombre para ir a proclamar al rey David. De los hijos de Isaacar, 200 expertos para entender los tiempos, que sabían lo que Israel debería de hacer y cuyas órdenes seguían a todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 hombres aptos para la guerra, listos para la batalla, con todo tipo de arma de guerra, dispuestos a prestar ayuda a David con todo el corazón. De Neftalí, 1,000 principales y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De Dan, 28,600 hombres dispuestos para la guerra. De Aser, 40,000 hombres aptos para la guerra, dispuestos para la batalla. Del otro lado del Jordán, de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 hombres armados con todo tipo de armas y de guerra. Todos estos hombres de guerra, listos para la batalla, fueron a Hebrón con el corazón sincero para proclamar a David rey sobre todo Israel. Todos los demás de Israel participantes, también del mismo sentir, para proclamar al rey David. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían provisto para ellos. También a los que eran vecinos hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, llevaron alimentos en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higo, tortas de pasas, pino, aceite, vacas y ovejas en abundancia, porque había alegría en Israel. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Entonces David consultó con los jefes de millares y de centenas, y con todos los oficiales, y dijo David a toda la congregación de Israel: Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y con ellos los sacerdotes y los levitas que están en sus ciudades y campos de alrededor, para que se reúnan con nosotros, y traigamos hasta nosotros el arca de nuestro Dios, porque en el tiempo de Saúl no le consultaron. Toda la congregación dijo que se hiciera así, porque el asunto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor en Egipto hasta Lebot Hamat, para traer a Kiriam Jearim el arca de Dios. David subió con todo Israel a Bala, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para subir desde allí el arca de Dios, Jehová que tiene su trono entre los querubines, sobre lo cual es invocado su nombre. Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahio llevaban la carreta. David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, liras, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron a la era de Quidós, Usa extendió su mano al arca para sujetarla, porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. David se disgustó porque Jehová había irrumpido contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo temor de Dios y dijo: ¿Cómo he de traer a mí el arca de Dios? No llevó pues David el arca consigo a la ciudad de David, más bien la desvió a la casa de Obed Edom el Geteo. El arca de Dios quedó con la familia de Obed Edom en su casa durante 3 meses, y Jehová bendijo a la familia de Obed y todo lo que tenía. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1. Entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David, también madera de cedro, albañiles y carpinteros para edificarle una casa. Entonces David comprendió que Jehová le había confirmado como rey sobre Israel y que había enaltecido su reino por amor a su pueblo Israel. Entonces David tomó más mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada, Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová le respondió, sube, porque los entregaré en tus manos. Subieron a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Entonces dijo David, Dios ha irrumpido contra mis enemigos por mi mano, como interrumpe las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus dioses, y David ordenó que fueran quemados. Los filisteos volvieron a extenderse por el valle. Entonces David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras de ellos, sino rodéalos y alcánzalos frente a los árboles de bálsamo. Y sucederá que cuando escuchen el sonido de una marcha en la copa de los árboles, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo como Dios le había mandado, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabón hasta Gezer. La fama de David se divulgó por todos los países, y Jehová hizo que todas las naciones temieran a David. Libro de Juan, capítulo 20, del versículo 11 al 31. Pero María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dije, «Porque he llevado a mi Señor, y no sé dónde lo he puesto». Habiendo dicho esto, se volvió hacia él y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella pensaba que era el jardinero que le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella le dijo en hebreo, «Raboní», que quiere decir «maestro». Jesús le dijo, «Suéltame, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos, «He visto al Señor». También les contó que Él le había dicho estas cosas. Al anochecer en aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros». Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A los que remitáis los pecados, les han sido remitidos, y a los que se les retengáis, se los han sido retenidos». Pero Tomás, cuando Didimo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vio a Jesús, entonces los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo, «Si yo no lo veo en sus manos las marcas de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás». 8 días después sus discípulos estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Pon tu dedo aquí y mira mis manos, pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Por qué has visto, has creído? Bienaventurados los que no ven y creen». Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Pero estas son las cosas que han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Libro de Proverbios, capítulo 24, del versículo 23 al 34. También los siguientes dichos pertenecen a los sabios. No es bueno hacer distinción de personas en el juicio. Al que dice al impío, eres justo, los pueblos lo maldecirán, las naciones lo detestarán. Pero los que reprenden serán apreciados, y sobre ellos vendrá la bendición del bien. Besados serán los labios del que responde con palabras correctas. Ordena tus labores afuera, ocúpate de ellas en el campo, y después edifícate una casa. No testifiques sin causa contra tu prójimo, ni le engañes con tus labios. No digas, como me hizo así le haré, recompensaré al hombre según su acción. Pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. Y aquí, que por todos lados habían recibido ortigas y los carros habían cubierto el área y su cerco de piedras estaba destruido. Yo observé esto y lo medité en mi corazón, lo vi y saqué esta enseñanza. Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, una vez más porque nos has deleitado con tu palabra. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque por ella estamos aprendiendo a caminar, Señor, en ti, Señor. Por ella estamos aprendiendo, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, un Dios, Señor, que cuando uno te habla, Señor, cuando uno busca de ti, Señor, tú contestas las peticiones de tu pueblo, Padre. Gracias por cuidar de nosotros, de nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros trabajos, Señor. Gracias por la salud que traes a nuestros cuerpos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico por si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición. Nuestra dirección es bibliadiaria@gmail.com. Escríbanos que toda correspondencia será de bendición grande para este ministerio. Y pues yo aquí en el área central de Texas, pues aquí sufriendo con las alergias nuevamente, la garganta y pues la nariz, o sea, aunque tomo medicamentos, pero como quiera más no deja. Todos aquellos que padecemos de las alergias, pues es un poquito incómodo, pero gracias a Dios que aquí estamos, ¿verdad? Sin más, yo los dejo, espero que tengan un domingo lleno de bendición. Y recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta entonces.